Cuando el ritmo me abraza, todo gira en la plaza. Tu sobria en un fuego, bailamos con desvelo. Y bailamos y bailamos y vamos a soñar. La noche joven, la vida que celebra. Y bailamos y bailamos y vamos a volar. Con ritmo del alma no quiere parar. Ruby ain't no folia, Tarache le sondo, Dea deo mi morio, Queo deo mi eten, vuestra hacienda ti un morio. Y bailamos, y bailamos, y vamos a soñar, la noche joven, la vida que celebrar. Y bailamos, y bailamos, y vamos a volar, con el ritmo del alma no quiebra. Y el calor nos envuelve, dejaslo todo atrás. Tú y yo en este momento, nunca hay que mirar atrás. Y bailamos y